Estamos en el edificio 5Q del área de Química de la Universidad de Sonora con la doctora Patricia Navarro, que es socia de la Radio Ciudadana Política Rock and Roll, para hacer la entrevista de historia, de metodología de la historia oral. ¿Se puede presentar, por favor, doctora? Sí. Pues antes que doctora, soy Patricia Navarro Alvarado. Soy maestra en el Departamento de Ingeniería Química. Tengo 29 años de antigüedad laboral y de edad biológica tengo 55. Yo entré a la Universidad de Sonora en 1976. Acababa de terminar una huelga del STEUS, de los trabajadores y empleados, por la titularidad del contrato, que había durado mucho tiempo. Y una cosa curiosa, sí, que me llamó la atención en esa ocasión, es que el pasto estaba muy crecido. Y yo dije, como venía de mi pueblo, de Cananea, dije, aquí no puedo en el pasto. ¿Por qué está el pasto tan crecido? Claro, ya después me enteré que duraron meses, como 3 meses en huelga buscando la titularidad del contrato. Entonces, tuvieron bastante resistencia y sí, lograron su contratación colectiva. ¿Cuánto tiempo tendría el STEUS para el 76? Más o menos en ese año nació, y el STEUS también. ¿Los dos en el 76? Sí, pues yo te digo, entré a estudiar en el 76 con 18 años, venía de Cananea, así como dicen, ¿no? Bajada de la sierra a tamborazos, como dice el dicho, ¿no? Y empecé, yo no empecé a participar en el activismo inmediatamente, ¿no? Sino que fue poco a poco que en ciencias químicas, en ese tiempo, aquí se llamaba Escuela de Ciencias Químicas, y estaba junto Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y Químico Biólogo. Yo entré a Químico Biólogo, pero estábamos todos juntos y había bastante movimiento, los estudiantes eran bastante participativos y digo bastante en número, ¿no? Uh-huh. y en calidad y en cantidad, digamos, ¿no? O sea, había mucho movimiento, se sacaban volantes, se iba a los grupos, a los salones a hablar, los mismos muchachos iban a hablar a los grupos, a exponer sus ideas, ¿no? Entonces, y así poco a poco fui yo enterándome, y me empezó a interesar también, porque bueno, también tenía bastantes lecciones de lucha sindical en Cananea, ¿no? por la sección 65, la tradición sindicalista de Cananea. Mi papá estuvo en el comité ejecutivo también allá en la sección 65, entonces ya traía cierta influencia, ¿no? De inquietud política o de activismo social. ¿Las críticas de la izquierda te habían acompañado tu infancia? Pues no era así como críticas de la izquierda o a la izquierda. En Cananea, en el sindicato, había una izquierda y una derecha, que no era la izquierda, digamos, así radical, ¿no? Era priista, el sindicato fue priista y sigue siendo priista, pero había dos grupos, ¿no? Y entonces digamos que los más liberales eran los de izquierda, igual que siempre, ¿no? Siendo priistas, ¿no? Uh-huh. Y medio charros también, ¿no? Charros, pues, pero había mucho movimiento. Ahí en Cananea, en especial por la tradición histórica, sí. El sindicato había logrado muy buenas contrataciones colectivas año con año, ¿no? Entonces sí tenían bastantes prestaciones muy buenas y tradición de lucha, y todo el pueblo estaba permeado por eso, ¿no? entonces había como una concepción incipiente de la lucha, la clase trabajadora, por así decir. Así es, sí, era sí, ya venía con cierta formación, ¿no? Porque en mi casa también se hacían reuniones, mi papá y su grupo hacían reuniones en la casa, y yo recuerdo que discutían antes de irse a las asambleas, y o sea, ya había ahí, ¿no? Y entonces yo empecé a participar, digamos, como el 77, ¿sí? Y ya cuando el movimiento más fuerte así que me tocó a mí fue en el 78. En ese tiempo el rector era Alfonso Castellanos y Diáquez, ¿no? Que en ese tiempo, por ejemplo, digamos que había cierta radicalización en el movimiento estudiantil. Incluso estaban los grupos de shock, que creo que sí has oído hablar de ellos, claro. De los micos, ¿no? Entonces había enfrentamientos de los activistas con bueno, más bien era defensivo, ¿no? Los de los activistas, porque los micos, ya, cuando por ejemplo hacíamos algún mitin o algún festival o algo así, pues llegaban a golpear, ¿no? A desbaratar los mítines o los festivales que hacíamos. Entonces era así radical, ¿no? Entonces incluso nosotros teníamos brigadas de autodefensa, ¿no? Si íbamos a marchas, pues algunos, los muchachos, los más, digamos, los más grandes así, ¿no? Que podían de alguna manera repeler, ¿no? El ataque de los micos, pues ellos iban ahí, ¿no? ¿Te tocó hasta en el frente, Pati? Pues a veces era medio atrevida yo, ¿no? Pero los muchachos siempre trataban así como de que los grandes fueran enfrente, ¿no? Yo, pues, ya ves, chaparrita, ¿no? Pero sí. Regresamos aquí un momentico más para contextualizar. ¿Qué organizaciones estudiantiles viste del 76 al 78? ¿Cuáles había cuando tú llegaste y si viste alguna aparecer? Pues mira, la FEUS, que se llamaba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, ya cuando entré yo ya no estaba así tal cual, ¿no? Entonces, en mi tiempo me tocó el Comité Reconstructor de FEUS, el Comité Promotor de FEUS, o sea que tratábamos de volver a formar la FEUS, pero era difícil, pues, porque lo que queríamos hacer es que fuera una federación democrática con representación de las diferentes escuelas, ¿no? Entonces era muy difícil hacer una asamblea así de todo, ¿no? Que fuera representativa de todo. Entonces nos quedábamos en eso, ¿no? En tratar de reconstruir la FEUS. Sin embargo, sí había por ejemplo, en cada, no en todos, pero sí en varias escuelas había comités de lucha. Comité de Lucha Estudiantil y en varias escuelas, y esos comités eran los que integraban los comités reconstructores de la FEUS o el comité promotor, ¿no? Y era la organización estudiantil, entonces, ¿no? que los comités de lucha, por ejemplo, el Comité de Lucha de Ciencias Químicas, el Comité de Lucha de Economía. En economía, los de economía siempre así medio complicados, porque estaba el comité de lucha y estaba el comité de estudiantes, aunque fueran poquitos, porque nunca fue una escuela muy, muy numerosa, ¿no? ¿Y no había estudiantes que estuvieran en los dos comités, de casualidad? No, no, tenían diferencias entonces, pero en general participaban, ¿no? Participaban de todas maneras en la agrupación general que pudiera haber, los comités estudiantil general, así. Participaban del comité estudiantil y del comité de lucha, ¿no? Entonces no tenían sus diferencias ahí, pero a la hora de participar en lo general sí participaban, ¿no? Entonces había esos comités y algunos sacábamos periodiquitos. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos uno que se llamaba SPIN, que es el movimiento del átomo, algo así como para representar la dialéctica, ¿no? El spin, giro positivo, negativo, ¿no? Entonces el rollo de química, pero metiéndole cosas del materialismo dialéctico, de la dialéctica, ¿no? Esto es por la carga negativa o positiva que pueden adquirir los átomos en los intercambios de los electrones. Sí, ¿no? Entonces uno un giro para un lado, un giro para el otro, es el movimiento, pues, ¿no? La dialéctica. Entonces ese fue después de muchas discusiones, así lo vamos a poner, dijimos, ¿no? Y entonces ahí escribían diferentes compañeros y lo imprimíamos, ¿no? Había que conseguir hojas, ¿no? Y una, por ejemplo, una de las actividades que se hacían en los comités era, sacabas volantes y con esos volantes y unos botes como alcancía, salíamos a botear, le decíamos, ¿no? Entonces podíamos ir a los salones, pero también nos salíamos de la universidad. Y un lugar muy recurrente de nosotros, sobre todo en periodos de movimiento, era ir al centro a los camiones, ¿no? Entonces ir de pareja, uno con el bote y otro con los volantes, y luego uno se echaba el rollo. explicando los movimientos y pedíamos cooperación. Y sí nos daban, ¿no? Entregamos el volante y la gente nos daba. O sea, siempre la gente en general apoyaba el movimiento estudiantil. Cuando llegó el periodo de cambio de rector, pues Castellanos se iba a reelegir. Entonces ya teníamos una demanda ahí muy concreta, que era en contra de la religión de Castellanos. Por todos los problemas que había, que creo que ahorita pueden decirse lo mismo, ¿no? De estas autoridades, ¿no? Que era un ejercicio vertical, autoritario de la administración universitaria, que eran unos cuantos los que disfrutaban de los beneficios. ¿Se elegía como tal como lo hacen hoy la Junta Universitaria? No, pues no. Hoy es más antidemocrático que en ese tiempo. Sí, antes, sí. Antes había, por ejemplo, en las escuelas estaban los consejos divisionales. Sí. No, perdón, esto es lo que está ahorita. Era el consejo directivo de cada escuela y de ahí que tenían representantes estudiantes, maestros y autoridades más parejo, más paritario. ¿Sí? Y luego ya estaba directamente el consejo universitario. Perdón, cada escuela era... ¿Cada facultad, departamento? Sí, cada escuela. ¿Se aglutinaban varias licenciaturas? Sí, sí, en ese tiempo casi no había posgrados todavía, ¿no? Los posgrados ya vinieron mucho después. Pero en ese tiempo era el consejo directivo, la ley orgánica 103, entonces tenía sus consejos directivos donde sí había una representación proporcional, digamos, ¿no? De maestros, estudiantes y trabajadores, incluso hasta... trabajadores, no me acuerdo, pero creo que también, ¿no? Entonces eran, no que lo criticábamos de antidemocrático, sin embargo ahora lo vemos y dice, bueno, pues en qué paramos, ¿no? Pero, y de ahí dos representantes de estudiantes, estamos hablando de estudiantes, iban al consejo universitario. Y un requisito era que tuvieras promedio, o sea, necesitabas tener promedio, necesitabas ser tener un promedio más alto del promedio medio. Ajá. De la escuela, ¿no? Un sí. Poquito más arriba de la media, ¿no? Ponle tú que aquí fuera 78, entonces no le hace que tuviera 78.1 ya. Podría. Ya puede ser consejero. Ajá. Estudiantil. Sí, estudiantil. Eso es lo único que te pedía, pues el promedio y ya podía ser consejero. Y de ahí, de los consejeros directivos pasadas, había dos representantes que iban al consejo universitario y así cada escuela tenía su representación en el consejo universitario y el consejo universitario con una terna igual que ahora, pero no había junta universitaria, no había consejos, no había divisiones, o sea, no, el aparato burocrático no era tan grande como ahorita, o sea, era la escuela y directamente hasta rectoría. No había divisiones ni vicerrectoría. A ver, estaba el consejo de la escuela, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Consejo directivo. Consejo directivo. Y de la segunda instancia era el consejo universitario. Que era la máxima autoridad. La máxima autoridad. En aquel tiempo todavía el consejo universitario se podía sobreponer a las decisiones del rector, como hacen por ejemplo ahorita en la Universidad de Querétaro. Más o menos, sí, sí. De hecho, así fue como después, años mucho después, pudo nombrarse otro rector que no fuera Castellanos, porque te decía que en el 78 pues estaba ese proceso, ¿no? Entonces se iba a reelegir. Entonces el movimiento estudiantil lo que hizo o lo que hicimos fue pues oponernos, ¿no? Pero como se veía que no se podía detener la reelección, decidimos hacer una huelga. Entonces tomamos la universidad, teníamos guardias, ¿no? Y esa huelga duró 6 días. ¿A iniciativa de los comités de lucha? Sí. Los comités de lucha estaban reconstituyendo el SACAES, ¿no? Sí. Y entonces tenían una asamblea de los comités de lucha. Hacíamos asambleas de eran los comités también, pero también podía ir gente que no fuera del comité. O sea, podían ir estudiantes, digamos que... los comités eran así como la... que se puede decir, como la cabeza del movimiento en cada escuela, ¿no? No, digamos, el comité de lucha era el que convocaba a todos los demás estudiantes de, por ejemplo, aquí en Ciencias Químicas, el comité de lucha decíamos, por ejemplo, vamos a organizar un meeting, ¿no? Y entonces vamos a sacar volantes, vamos a invitar, vamos a voltear, salonear y ya la gente, ¿no? Entonces, si llegaba el día del meeting, poníamos sonido o sin sonido, como fuera, y ya la gente iba, ¿no? Pero sí iba mucha gente aquí acostumbrábamos a hacerlo. Si viste el edificio A, que tiene unas barras así, que está por la Colosio, sí. Ahí eran los mismos, ahí en el segundo piso, ahí. ¿Dónde está la Mona? Sí, arriba. Entonces ahí se hacían, y no había los maceteros esos grandotes que pusieron. Estaba así libre, no había nada. Estaban los árboles, pero no había nada. Entonces ahí se hacían los mítines y se llenaba, ¿no? Se llenaba todo el patio ese, o la explanada de tierra, ¿no? De ese pasto que en el 76 yo vi muy grande, ¿no? Ahí. Entonces ahí hacíamos mítines y también hacíamos festivales culturales. Por ejemplo, invitábamos a grupos de danza, ¿no? Y venían. Y en una ocasión me acuerdo que invitamos a los del grupo Trusca y vinieron y pusimos nosotros unas tarimas, pero su escenografía pues necesitaba más espacio. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Esas taritas no van a alcanzar, quítalas, y vamos a bailar así en el pasto. Y terminaron con sus trajes llenos de ramas, del zacate y todo lo que había. ¿Qué danza era? Era danza contemporánea. ¡Andes! Era esto muy folclórico. Estaba muy, muy padre porque es muy, sí, muy buen ambiente, pues, ¿no? Porque era político-cultural, digamos. Pero estamos hablando de que la atmósfera había mucho más convivencia del estudiantado, ¿no? Y esa misma convivencia, o sea, tenía... Había poder de convocatoria de los comités de lucha, pues, ¿no? Porque si nosotros, es lo que te digo, nosotros, aquí, por ejemplo, y Ciencias Químicas siempre fue en ese tiempo bastante movido. Y el que tenía mala fama era, por ejemplo, la ECA, ¿no? De que eran muy fresitas, de que no querían saber nada del movimiento. ¿Poco? Sí, y los otros que tenían mala fama eran los de derecho, que no les importaba, ¿no? Así, uno que otro, ¿no? La ECA, derecho, eran así los que, ¿no? Y el contrario a lo que tradicionalmente, sí, pues Ciencias Químicas era así como el que aportaba mucha gente al movimiento en general, ¿no? Lo que era letras, bueno, que entonces era letras también, física, matemáticas, o sea, todos el área de ciencias eran mucho movimiento, y los de letras también, pues los de sociales, o sea, no había tantas carreras como ahora, ¿no? Pero sí, el área de sociales. Por ejemplo, allá estaba sociología, y tenías que cruzar y ya llegabas hasta la ECA, no había nada por ahí, o sea, era así, estaban muy, muy, muy, muy pocos edificios, ¿no? ¿No estaban donde ahora está enfermería y trabajo social? Enfermería y trabajo social sí estaban porque esas son escuelas viejas, ¿no? Derecho, pero no con todos los edificios, ¿no? La ECA con un edificio también, ¿no? Si te fijas ahí dicen el edificio viejo de derecho, el edificio viejo de que derecho estaba aquí donde fue matemáticas, ¿no? Aquí era derecho, ¿no? ¿Ah? Está matemáticas, sí. ¿No? Porque se han cambiado así de lugar, y luego se fue matemáticas, matemáticas estaba allá donde está el bufete jurídico, en ese edificio, sí. Ahí, entonces sí ha habido cierto movimiento. ¿Cómo quedamos con ustedes de lucha? ¿Tenían mimeógrafos o iban sí. a estar por salón? Sí, pues pues como no teníamos dinero, el movimiento estudiantil, pues ni siquiera uno como estudiante no tenía mucho dinero. Yo estudié con una beca, precisamente el sindicato minero, con una beca, con eso estudié. Okay. Y entonces, ¿qué hacíamos aparte de botear? Porque en realidad lo que boteábamos a veces no alcanzaba, ¿no? Sobre todo en el periodo de la huelga. Pues nosotros le llamábamos expropiaciones, ¿no? de los mimeógrafos que usaban en las escuelas para imprimir los exámenes. Ah, bueno. Entonces era una manera de allegarse, ¿no?, de material o de equipo para la propaganda, ¿no? ¿Y lo expropiaban al momento del uso o lo expropiaban ahora en el objeto y se le daban a...? No, teníamos cubículos, los comités de lucha teníamos cubículos que también los expropiaban, o sea, nos adueñábamos de algún salón o de alguna oficina y entonces ese ya era el comité de lucha, ¿no? Y ya le poníamos en la puerta, comité lucha, y escribíamos en las paredes del cubículo y así lo adornábamos, ¿no? De acuerdo a lo que... Cada quien quería escribir algo en la pared con marcador y escribía, aquí en el comité de lucha de ciencias químicas, y en otros también. Y entonces ahí teníamos un mimeógrafo, aquí teníamos un mimeógrafo, el primer mimeógrafo con el que... A mí siempre me gustó mucho todo lo de la propaganda. Entonces yo aprendí rápidamente a escribir. Bueno, yo ya sabía escribir a máquina, entonces por lo mismo, tú eres más rápida, escribe, ¿no? Entonces, era un poco artesanal. El mimeógrafo ni siquiera era eléctrico, era manual. Tenía una manivela y había que estarle dando vueltas. Y entonces, pues, no sé, había diferentes que escribían volar. Los que ya tenían más tiempo eran los que escribían, ¿no? Y a veces... ya yo también empecé a escribir, pero... Y las hojas también las conseguíamos, también hacíamos expropiaciones en el almacén de material. ¿Cuál debe ser? Ajá, entonces sacábamos de cajas. ¿Y quién las hacía para poder entrar? ¿Se llegaban en grupo o los trabajadores se hacían? Llegábamos en grupo, y a veces las brigadas de choque tumbaban los candados, o a veces algún químico por ahí llevaba agua regia para que se abriera el candado, y ya entre todos cargábamos cajas, ¿no? Entonces el almacén estaba ahí enseguida de la Escuela de Economía, entonces ahí en Economía también había un cubículo de estudiantes del Comité de Lucha, y ahí lo metíamos. También ahí teníamos un mimeógrafo, máquinas de escribir, que también, ¿no?, conseguíamos en las oficinas. Entonces, así conseguíamos, ¿no? Comprábamos papel Revolución, que le llaman, que es más barato. Sí, no bien dandito. Ahora hay otro todavía más que se llama... como este café fresa, que hacen los capuchinos, tomamos el capuchino. Ah, sí. Ahora hay un capuchino que es así, igual de delgado. Uh-huh. Entonces ya tenemos dos opciones, ¿no? Uh-huh. Entonces ustedes estaban un poco bajo la idea de esta, no sé, usaban el término autogestión universitaria. No, en ese tiempo la autogestión no eras revolucionario, eras independiente, eras trotskista, eras estalinista, eras del Partido Comunista, eras de la Liga Comunista 23 de septiembre, eras de la corriente socialista. O sea, en lo político, en cuanto a organizaciones políticas, había bastantes opciones, ¿no? No todos eran partidos, ni los partidos que existían eran como ahorita, porque no tenían posibilidades de participar en los procesos electorales. Uh-huh. ¿No? Entonces era así como más de lucha social, político-social, ¿no? O incluso pues unos armadas, ¿no?, como las guerrillas, ¿no? Entonces tenías un abanico de posibilidades. Y otra de las actividades que creo que le daba bastante sustento a los comités de lucha eran los círculos de estudio. Ah, ¿no? Tienen círculos de estudio. Sí. ¿Y estos los integraban estudiantes de distintas facultades? Uh-huh. ¿Distintas escuelas? Sí, por ejemplo, aquí nosotros estudiábamos, pues aquí química, todo ciencias químicas, pues estudiábamos que marxismo, que no leíamos que el proceso, que el periódico el 1+1 en ese tiempo, ¿no? ¿Aproximadamente en cuántos círculos de estudio transitaste durante tu estancia universitaria, Pati? Pues aquí en el Comité de Lucha, el Comité de Lucha en sí era como un círculo de estudio, porque los del Comité de Lucha leíamos. Ahí también teníamos una bibliotequita en el mismo comité, ¿no? En el mismo Comité de Lucha. Y o si no conseguíamos en las bibliotecas o con otros compañeros, ¿no?, conseguíamos libros y estudiábamos. Y ya por fuera pues sí participé en un círculo de estudio radical. ¿No? Pero bueno, lo que te quería comentar de que casi no se documenta es la huelga del 78. ¿Cómo terminó la huelga del 78? Se formó una... Pero hay que escribir la asamblea en la cual se determinó la huelga, ¿no? Para allá voy. Exacto, ok. Entonces, esas asambleas que te digo que se hacían, donde participaban los diferentes comités de lucha, comités de estudiantes o estudiantes, ¿no? En general, que se hacían mucho aquí en el Aula Magna de Ciencias Químicas, lo que es hoy el Auditorio Rivera Zamudio, que no está como está ahorita. Era una aula magna muy grande, distinta como está ahorita, que por cierto le pusimos Chepper Vega, por un estudiante que asesinaron, ¿no?, ahí en un enfrentamiento, el 72 o 76, no recuerdo. Y ahí se hacían asambleas o se hacían asambleas también en economía, en varias partes, ¿no? Entonces, en esas asambleas se daban discusiones, kilométricas, ¿no? Y entonces, en una asamblea de esas se decidió la huelga. Pero ¿cómo se levantó la huelga? Ya estaban las guardias, se nombró una comisión porque el gobierno del estado llamó a negociar, ¿no? Porque ¿con quién ibas a negociar? ¿No? Las rectorías y si internamente estaba así todo muy, muy, muy controlado, porque el consejo universitario no teníamos mayoría, ¿no? Ni los maestros tampoco democráticos tenían mayoría. Entonces estaba sin... Hace tanto ahorita el Congreso, ¿no?, que sí, PAN y el PRD y todos hacen mayoría y votan lo que les da la gana, ¿no? Entonces así estaba el consejo universitario. Entonces se fue a negociar una comisión y entonces cuando todavía todo el mundo estábamos puestos a seguir la huelga, llegaron unos compañeros que en ese tiempo aprendieron a negociar con el gobierno, diciendo que ya habían conseguido que se iba a hacer un plebiscito, que ahí se iba a definir si seguía o no seguía Castellanos, ¿no? Y entonces pero la condición era que levantáramos la huelga. Y entonces ahí fue donde dijeron, no, pues ya arreglamos todo y arreglamos la huelga, vamos a hacer el plebiscito, vamos a levantar la huelga para que se haga el plebiscito. Pero ¿qué pasó si no lo consultaron? Y me acuerdo que hubo unas discusiones fuertes, ¿no? Así, un compañero así le decía, ya te perdí el respeto, así, o sea, bien fuerte y por otro lado bien frustrante, así, pues que aquellos ya habían acordado algo que no habían consultado con la asamblea de estudiantes, pues, ¿no? ¿Cuántos comités integraron la asamblea en la cual se decidió que iban a irse a huelga? ¿Cuántos comités? Pues todos los comités que estaban, no me acuerdo ahorita cuántos comités había. Pero sí era bastante representativo. Sí, sí, sí, sí, porque había bastante participación. Entonces no nada más eran comités, sino eran estudiantes así. En general. Ajá, sí. ¿Te acuerdas como cuántos estudiantes viste en esa asamblea? Sí. Un número de... Pues se llenaba el aula magna de ciencias químicas, por ejemplo, que era más grande que el Rivera Zamudio ahorita. Entonces estamos hablando que distintas asambleas paralelamente decidieron irse a huelga. No, no en una asamblea. Bueno, se hizo así como cierta consulta, pues, ¿no? Los comités en sus escuelas y ya después se hizo la asamblea esa de comités y de estudiantes y todo. Eran asambleas de estudiantes, pues, así, en general. ¿Qué fecha empezó la huelga, recuerdas? Fue el 78, fue como en... A ver, no me acuerdo muy bien qué fecha, pero... Lo que sí me acuerdo es que no hacía mucho calor. No hacía mucho calor porque a mí me mata el calor, entonces las guardias no eran tan... No se me... ¿O será que con el entusiasmo, no, no? ¿No te acuerdas si estaban de semestre impar o semestre par? Menos que no me voy a andar a acordar. A lo mejor si hago un esfuerzo... A lo mejor era en el de que empieza en agosto, septiembre, ¿no? A lo mejor por ahí. Pero no me acuerdo cuándo era el proceso de elección, porque no recuerdo en qué fue. Después de que se hizo el plebiscito y que ganó el no a la reelección, de todas maneras lo impusieron. A la mala no se hicieron plebiscito, el Consejo Universitario impuso un plebiscito. O sea, el plebiscito que se había negociado con el gobierno del estado, que era Alejandro Carrillo Marcor el gobernador, se llevó a cabo. Sí se hizo el plebiscito y ganó el no a la reelección. ¿Tenían ustedes qué opositorio cuando se fue a la huelga? Eso, la no reelección. Ah, sí, en concreto. No reelección, ajá. Era... ¿Cuánto tiempo más tuvieron? Como 6 días. 6 días. A los 6 días... ¿Empieza la negociación con el gobierno del estado o...? A los 6 días se levanta, o sea, yo creo, no me acuerdo exactamente, pero el día que... Se me hace que nomás fue una vez, yo creo que la... Fue una negociación de un día. Se me hace que... No estoy segura, pero creo que sí. A lo mejor platicando con... Es que hace mucho que no platicaba de esto. Sí creo que fueron... Vieron y negociaron. ¿Quiénes integraban la comisión negociadora? No me acuerdo de todo, pero estaba, se va a enojar conmigo, Jorge Tadei, Carlos Navarro y no me acuerdo de los demás. Se me perdieron, pues era una comisión, yo me acuerdo que quedé muy decepcionada de eso, ¿no? Otros compañeros quedaron muy molestos, muy indignados, porque no se había consultado, o sea, se fue a negociar y se acordó sin consultar a la asamblea de estudiantes, pues, ¿no? Porque para estallar la huelga sí hubo consulta, pues, pero para levantarla no, o sea, ellos pensaron, a lo mejor todavía eran ingenuos, ¿no? Pongámosle, ¿no? Todavía no sabían políticamente muy bien de muchas cosas. Pero, pues, a lo mejor pensaron que estaban bien. Ah, no, un plebiscito, y con eso demostramos que la comunidad universitaria no quiere castellanos, y ya con eso vamos a lograr que se nombre otra terna y que se elija, ¿no? Bueno, pero me imagino que la comisión de ahora fue nombrada con... Se nombró en asamblea tanto también. Tanto los integrantes y los integrantes con una enmienda, ¿no? Una misión a cumplir. Que fueron a ver qué iba a pasar, pues. ¿Habían ustedes, les habían arrogado el derecho de llegar a una decisión no les dieron la facultad de parar o seguir con una huelga? ¿Cómo estipularon la misión que ellos iban a realizar? Pues iban a ver qué quería, o sea, qué se podía platicar primero, ¿no? Pues es que era obvio, bueno, para mí era obvio, ¿no? De que iban a ir y que no iban a venir ya con algo resolutivo, ¿no? Sino que para mí era muy obvio que si estás en un movimiento estudiantil luchando por la democracia, por algo tenías esa demanda de no reelección, ¿por qué? Por lo que implicaba que estuviera Castellanos aquí, ¿no? La antidemocracia. Me da risa porque ahora estamos peor, ¿no? Entonces, y por cierta justicia, o sea, el movimiento estudiantil tenía ideales, ¿no? Entonces no los podías romper en una negociación con Carrillo Marcor. Carrillo Marcor, fíjate que era, él sabía mucho de marxismo porque él estudió marxismo en la Universidad Obrera de México, ahí en México, ¿no? O sea, sí tenía conocimiento de eso, pero yo digo que tenía conocimiento, no que fuera, pues, sí, porque claro. alguien por ahí de los que fue a negociar se atrevió a decir que era un gobernador socialista. Que tengas conocimientos de la teoría esa no quiere decir que ya lo seas, pues, ¿no? ¿Qué dijo de su partido? No, me voy a pelear más con él. Bueno, más bien él se va a pelear más conmigo. Entonces, cuando dice que el país es comunista o es socialista. No, pues sí, pues. O sea, que conozcas de eso o que en algún tiempo lo hayas sido o hayas simpatizado es otra cosa, pues, ¿no? Entonces, entonces yo digo que a lo mejor el gobernador se los comió porque conocía de marxismo, ¿no? Que les echó el rollo y estos morros, que en ese tiempo eran morros, cayeron, ¿no? y les digo, no, sí, pues hagan el plebiscito y ya cuando ustedes con el plebiscito se demuestre que la comunidad universitaria no lo quiere, pues entonces ya procedemos a que haya otro candidato, ¿no? De hecho, nosotros teníamos otro candidato, proponíamos ahí otro candidato, un maestro, que él aceptó, así como diciendo, pues, como diciendo, no voy a ganar ni nada, sino para que haya alguien, ¿no?, que una alternativa, pues, otra persona, ¿no?, poner otra persona. ¿Sí? De repente no encuentras un paralelismo con lo que se pretende hoy de la consulta a la reforma energética. ¿Nos puedes pensar, no? O sea, lo que, bueno, un sector de lo que se podría denominar izquierda, que tiene cargos públicos, al igual que no sabemos cuánta parte del pueblo, pero pues es considerable, no quiere la reforma energética, no quiere la privatización. Entonces, el PG, Cuauhtémoc, liderarían esta demanda de que se someta a consulta. Pero si ellos mismos acusan al Estado de cometer fraude en las elecciones, ¿qué grado de certidumbre tienen que la consulta se vaya a realizar y que además se va a realizar de una manera fidedigna? Entonces, tú me platicas eso ahora y es como, bueno, la demanda concreta es no al rector, y la solución que ofrecen es un plebiscito, que se va a hacer un plebiscito, ni siquiera se va a hacer la huelga cuando ya se hizo, ¿no? Se va a hacer. O sea, la condición para el plebiscito era que se levantara la huelga. Levanta la huelga y se hace el plebiscito. Si no, no. Entonces fue una negociación muy, o sea, mala negociación, porque el movimiento, la huelga podía haber aguantado más. O sea, no estábamos en una situación así de decir, no, o sea, es que ya hay que levantar, o sea, había buen ánimo todavía, ¿no? Porque pues uno ve cuando ya el movimiento lleva mucho tiempo, que no le ves futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con 6 días los estudiantes en huelga, o sea, estaba el movimiento fuerte todavía, ¿no? De hecho, te digo, hubo grandes conciertos así, ¿no? Pasamos desde los más light, así están, yo era dentro de los más light, estaba así medio, ¿qué pasó? O sea, no tenía yo tanto tiempo participando, pues iniciaba participando, pero ya traía ciertos rollos de democracia, de participación de allá en Cananea, pues, ¿no? Ya traía ideas así de lo que es la democracia, de cómo se dan ciertas negociaciones, porque mi papá también platicaba, pues, ¿no? Los mineros iban a sus casas y ahí platicaban lo que pasaba, ¿no? Se permeaba todo eso en las familias también. Entonces, no nada más era el trabajador el que tenía cierto grado de conciencia, sino que la misma familia también lo tenía, ¿no? Y en las escuelas era lo mismo también, ¿no? Entonces, no te castigaban porque le contestaras feo al maestro, o sea, si el maestro, tus maestros aceptaban que tú pudieras saber más que ellos o criticar ciertas cosas, ¿no? O discutir con él y no había ningún problema, ¿no? Entonces, todo estaba permeado. Entonces, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que vas y ya? Nomás vas y vienes y dices que ya, ¿no? Y otros sí estaban súper encabronados, ¿no? ¿Dieron anuncio en la asamblea? ¿O cómo era? Pues vinieron a decir, no sé qué, que ya arreglamos todo, ¿qué? Y ya después sí, se hizo la asamblea y ya. Y entonces para organizar, después fue todo un show, porque había que levantarse, entonces ya organizar el plebiscito, ¿no? Entonces sí, se nos dieron ciertas facilidades para que organizáramos el plebiscito. Bueno, pero ¿cómo cuando dieron la denuncia en la asamblea, cuál fue la reacción y por qué aceptaron los resultados de una negociación si es que no tenían el respaldo, no lo consideraban representativo? Pues porque algo así como que entre, no sé por qué aceptamos así tan tan fácilmente, ¿no?, esa negociación. No sé, no sabía decirlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine, que estábamos en guardia aquí, ahí abajito de unas palmeras que había ahí, y en las guardias que estábamos ahí en el edificio que está pegado a la Yucatán, o Isla Colosio. que nos dijeron, no, se lo arreglamos, así que ¿no? ¿Qué arreglaron? Y hay que levantar la huelga, ¿no? Y ya no me acuerdo en la asamblea, que no me acuerdo bien qué pasó en la asamblea, pues se anunció, ¿no? No me acuerdo si citaron asamblea, yo me acuerdo que la discusión que hubo así muy fuerte fue aquí en Ciencias Químicas. Ya no supe si después fueron a pelearse allá con nosotros, los de agricultura, los de la escuela de agricultura también tenían bastante participación, muchachos, o sea, había bastante participación. Entonces, y después cuando se hizo el plebiscito, pues resultó que no, pero aún así se reeligió. Después, para desmovilizar, cerraron la universidad por varios meses. Ah, entonces sí fue en el semestre impar. Porque no, en las vacaciones largas no cerraron la universidad. Salió el plebiscito, cerraron la universidad y duraron como 3 meses, que salieron todas las vacaciones. Ya cuando volvimos, pues ya estaba la desmovilización, claro. Y castellano. ¿Les dieron el veranazo? Nos dieron el veranazo, muy largo el verano, fue un verano muy largo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Sí. Bueno, es porque venía de la corriente socialista. La corriente socialista era una organización radical, ¿no? Marxista-leninista, sí. Carlos Navarro. Sí, Carlos Navarro venía de la corriente socialista. Jorge Tadei pues no, él no era así como sigue siendo ahorita, progresista, ¿no? Con bastante participación, o sea, sí era muy movido y organizador y todo, ¿no? Entonces ellos son de generaciones más adelante que yo. También Jorge Tadei es de Cananea, ¿no? Un poco la historia ahí, ¿no? De Cananea, aunque él se vino con más tiempo, ¿no? Para acá. Y no me acuerdo de los otros, la verdad, son de los, a lo mejor porque a ellos los seguí viendo, ¿no? Sí los seguí viendo, seguí viendo su participación política y he trabajado con ellos en el estado, o sea, en lo que fue el PSUM, el PRD, ¿no? Entonces, los demás se dispersaron. Los demás, ya no me acuerdo quiénes más estaban en la comisión. Cuando regresamos de ahí, bueno, ¿qué hacíamos durante la huelga? ¿Qué hacíamos? Pues aparte de tener guardias, ¿no? En toda la universidad. ¿De qué vivíamos? De eso, de ir a botear a los camiones. Íbamos a las casas, a las colonias, a pedir víveres. Y regresábamos con bolsas y nos daba la gente. Y entonces me acuerdo que una vez un señor, ustedes díganme cuándo mato a ese desgraciado, nomás díganme cuándo lo mato, o sea, castellano, ¿no? Entonces sí había bastante apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros también, el movimiento estudiantil apoyaba a los movimientos populares. Por ejemplo, íbamos a las invasiones, ¿no? Y por ejemplo, los muchachos de ingeniería civil, los maestros les daban chance de llevarse su equipo, entonces hacían el trazado de calles, desmontar. Entonces apoyábamos los movimientos populares, las invasiones, ¿no? Que se llamaban, entonces íbamos para allá, ¿no? Que se llaman todavía, no me suena, no hay apoyo, ¿no? Ah, bueno, que se llamaban, sí, todavía se llaman. Entonces, sí, la más lejana, era la Lomas de Madrid, que hoy se llama Lomas de Madrid, y que en ese tiempo la gente de ahí le quería poner Tierra y Libertad a la colonia. De hecho, se llamó Tierra y Libertad un tiempo, ¿no? ¿No es la que estaban promoviendo cuadros franquistas? Pues había... Había diferentes, o sea, no era así como exclusivo, pues, ¿no? Pero sí los trotskistas se metían ahí en el movimiento popular, pero los que íbamos no eran, por ejemplo, yo no era trotskista, los ingenieros civiles creo que tampoco, los físicos y matemáticos que iban tampoco, o sea, más bien eran los así, de estudiantes, los que íbamos allá eran los que llaman, nos decíamos los independientes de los independientes. Porque unos se decían independientes y realmente no eran independientes. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues independientes de los independientes. Casi podemos decir como los anarquistas de hoy, ¿no? Lo que estaba pensando. Uh-huh. Y los otros que no eran tan independientes, eran pertenecientes a partidos, organizaciones políticas, algunos, otros no. Eran, por ejemplo, los comités de lucha, como teníamos, o sea, ahí nos organizábamos, pues, ahí estudiábamos, ahí leíamos, ahí discutíamos, comentábamos, analizábamos, ¿no? Que si los sandinistas van a ganar porque tienen esta línea, que si los del Frente Farabundo, que si Cuba, que, ¿no? O sea, etcétera, Salvador Allende, o sea, discutíamos todo eso teóricamente, ¿no? Uh-huh. Así. Y pues, ¿qué es lo más viable? Que es que no, vamos a mantenernos independientes, ¿no? Y entonces así había participación, o sea, el movimiento estudiantil por sí solo tenía también sus líneas, pues, ¿no? Y sí había unos que nomás, por ejemplo, estudiantes que iban a los mítines, nos leían los volantes que hacíamos o los boletines, los periodiquitos, iban a los festivales, si había una marcha iban a las marchas, pero no más, ¿no? No le entraban ya al comité. Pero sí eran como, ¿qué se puede decir? Las bases de apoyo, bastante amplias, ¿no? ¿Y el comité asumía de alguna manera el concepto de vanguardia? Sí, se asumía, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estábamos trabajando. ¿La contaminación ideológica todavía no satanizada ese término? No. Está muy satanizada. No. La gente ahorita le tienen mucho miedo a los términos que antes se utilizaban comúnmente. O sea, tú eras marxista-leninista, tú eras guerrillero, guerrillero no podías decirlo, si eras guerrillero no lo podías decir, ¿no? O si eras del Partido Comunista, o sea, podía ser, pues, ¿no? O sea, no había bronca, pues. O podías no ser y participar. Ahora, de repente, cualquier comunicación es un poco difícil, ¿no? Porque todos los términos están quemados. Está quemado ser partidista, está quemado ser progresista, está quemado ser marxista, está quemado ser anarquista. Entonces, pero decir, no sé si estás metido al progresismo 32 en el SAFE. Ya hace rato que no lo... Ya estás bien. O sea, hay una imposibilidad de algo muy cabrona, porque el otro ya está estigmatizado. Tú no sabes qué chingados son, ¿no? Simplemente está estigmatizado el término y a partir de ahí cualquier discusión sobre una coyuntura... Es que yo digo que, o sea, ahorita, por ejemplo, teóricamente, para estas nuevas generaciones, por ejemplo, el marxismo-leninismo el marxismo, pues ya, el leninismo, trotskismo, anarquismo, con vertientes, pues, ¿no? Ciertas vertientes, digamos, y tú te ponías ahí, pues, ¿no? Te ubicabas y no había tanto problema. Y tenías una idea de las cosas, una cierta ideología, a lo mejor no estudiabas profundamente así, ¿no? Pero tenías ciertas bases teóricas, ¿no? Con las que guiar tu actividad, tu quehacer, como decía Lenin, ¿no? El quehacer, ¿no? El libro ese famosísimo. Entonces, tú ahí en base a eso lo definías, ya sea que te quisieras ir a un extremo de la izquierda o por todos los matices de izquierda, ¿no? Los movimientos de liberación nacional, por ejemplo, si querías hacerlo, o simplemente nomás luchar por la democracia en la universidad, ya. ¿Y esa es la consigna aglutinadora, por así decirlo? Ajá. Pero nadie, por ejemplo, las bases así de apoyo de los comités de lucha no se asustaban, porque nosotros repartíamos volantes diciendo, hablando del marxismo. Aquí, por ejemplo, en el Comité de Lucha de Ciencias Químicas, incluso reproducíamos ciertos documentos de izquierda, pues, ¿no? Y se repartían, había reparto clandestino de volantes de grupos, había uno que se llamaba Barricada Estudiantil, ¿no? No es cuando ustedes casaron que imprimieron el volante ese de la liga, que se decía, se denunciaba un asesinato que ocurrió aquí en Hermosillo a alguien que estaba repartiendo volantes de la liga. Ya me acordé, había un muchacho, Jesús, no, que estaba repartiendo volantes de la liga Arana, de Hermosillo. Jesús Arana. Y no, que se los apareció, lo mataron. Entonces alguien aquí en Hermosillo, no sabemos quién, pero lo publicamos, ¿eh?, en Catarsis, una gaceta que sacamos, reprodujo un artículo con el volante y denunciando el hecho, pues, ¿no? Y tiene la marca de mi miógrafo. No sabemos quién fue y nos vale madre, ¿no? O sea, no es parte de nuestra chamba, simplemente... ¿Cómo? No entendí lo que publicaron. O sea, encontramos un artículo donde se denunciaba la desaparición de Martín de Jesús. ¿Encontraron un artículo en internet? Sí. Y ahí venía reproducido el texto del volante que estaba repartiendo Jesús. Ah. Entonces nosotros lo reproducimos íntegro, ¿no? En la publicación Catarsis en diciembre del año pasado. Me imagino que eso salió por aquí en la universidad, en alguno de los miógrafos decomisados, ¿no? O expropiados. Pero ese tipo de trabajo. Jesús Arana era estudiante del quinto, de la normal rural del quinto, que está cerca de Guatabampo, por allá. No, es una influencia de la liga muy fuerte, ¿no? Sí, de ahí salió la mucha rural. Gente, sí, del quinto, entonces Jesús Arana era de ahí. Y ellos allá en el sur tenían sus propias mimeógrafos, ¿sí? Los del quinto y como los del quinto tenían pertenecían a la liga, pues también la liga tenía sus propios mimeógrafos, ¿no? Y todo eso. De hecho, ellos repartían ahí en el valle volantes en mayo. O en Yaqui, ¿no? En mayo sobre todo. En el mayo tenían bastante influencia porque ahí está en el Valle del Mayo la normal. No, ahí está. Entonces, así lo repartían, ¿no? O sea, no se lo daban a la gente así sin andar con capucha ni nada. O sea, ahí así andaban. Ahí en el mayo y confiaban en los campesinos, digamos, ¿no? Pero pues se lo echaron. Lo mataron, lo asesinaron, la policía, política. Y pues no sé, ¿qué más? Después de que se levantó la huelga, bueno. Ah, bueno, sí, sí. Pues cuando volvimos seguimos algunos intentando... ya el comité reconstructor de feos, pues ya no, el comité promotor de feos ya no, entonces dijimos, bueno, de todas maneras vamos a seguir, ¿no?, trabajando. Y sí, seguimos haciendo actividades igual, ¿no?, con boletines, con volantes, saloneo, festivales, mítines. Y ya lo último, así en lo que yo participé, que ya estaba el movimiento estudiantil muy decaído, así ya casi nadie quería participar, el grupo estudiantil en lucha, que éramos bien poquitos, éramos los independientes de los independientes, que quedábamos todavía ahí obstinados en querer seguir, que siguiera el movimiento estudiantil. Pasaban de ser los independientes al GEL, o sea, los nombres no eran los suyos, ¿no? No, el gesto tembloroso le decía grupo estudiantil en lucha, entonces quedó el grupo estudiantil en lucha ya muy mermado y estábamos puros así los más los que no se abatieron. No sobrevivió mucho entonces después de la huelga. No, porque ya eran, pues ya eran los 80, pues, ¿no? Entonces la huelga fue el 78 y sí, en ese tiempo seguimos, ¿no? Pero ya después vino una etapa que se llamó la departamentalización, ¿no? O sea, con la misma ley, pero se hizo una departamentalización. Entonces se segmentó, por ejemplo, la Escuela de Ciencias Químicas ya no iba a aglutinar a los de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Químico Biólogo, ¿no? y ahí va a estar el departamento químico-biólogo, el departamento industrial y el departamento de ingeniería química, separados, ¿no? Y aunque físicamente, incluso físicamente, pues estamos aquí todos igual, pues, ¿no? Pero ya está separado, el departamento de sociología, entonces... Pero en la realidad, ¿qué implicación tenía eso? ¿No hay otra física? No, se implicó mucho movimiento porque por ejemplo, la organización de ¿cómo estaba? A ver, se complicó mucho ya el que pudieras, el que pudiera ya convivir más. No me acuerdo, a ver. Era la los horarios también. Les movieron los horarios. Fue la departamentalización, los departamentos, pero también los horarios, la distribución de aulas, o sea, por ejemplo aquí, digamos, ¿no? Pues todos llevamos clases aquí. No, pues ahora vas a llevar matemáticas allá. Y vas a llevar química acá, ¿no? Así, ¿no? Y vas a estar como como el tronco común que llevan matemáticas todos de diferentes carreras, ¿no? Entonces, digamos, y antes que... estábamos todos juntos, pues desde el primer semestre todos los químicos, ingenieros industriales estábamos juntos todos, nos veíamos todo el día, comíamos juntos, estudiábamos juntos, íbamos al baño juntos, o sea, siempre estábamos juntos, pues, ¿no? Y te daban chance, incluso en la clase, ¿no? Oye, mira, aquí está el volante, o sea, sí, el Estado, para generar su movimiento estudiantil, entonces departamentalizó y eso implicó medidas como, bueno, cambiar los horarios, pero obligar a los estudiantes de un solo grupo a movilizarse a otras áreas para tomar clases de manera desintegrada el grupo, ¿no? Desintegrar, sí. Y luego los horarios ya, o sea, no nomás de grupo a grupo, sino de carrera a carrera incluso, ya no eran sincrónicos, no. Pues por decir, iba a una escuela en la tarde y la otra iba en la mañana. Era un desmadre, sí. O sea, nos separaron, pues, ¿no? Entonces, eso hay, incluso todavía dificulta mucho eso, ¿sí? No, yo sé que sí. Y por ejemplo, tú dices, mis compañeros de sociología, ¿dónde están? No, son perros. Sí, pues, ¿no? Pues, ¿cómo los juntas? ¿No? ¿Quieres hacer una asamblea de estudiantes de sociología? ¿Dónde están? Pero está más cabrón, porque, bueno, no es en aquel momento, hay mucha gente que tiene que trabajar, muchos estudiantes. También trabajaban, también. Se te junta la bronca. Esa es otra cuestión, como era gratuito, no pagábamos, o sea, no había cuota, ni exámenes de admisión, ¿no? No exámenes de admisión. No, ni exámenes de admisión, ni cuota. ¿Promedio? ¿No? Nada. Entra, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque había capacidad, pues, ¿no? Para que la universidad. Ahora con el pretexto de que ay, que el presupuesto y todo, entonces no dejan que crezca la universidad, y entonces es muy selectivo, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de estudiantes había? Yo era hija de obrero, minero. La mayoría eran hijos de albañiles, hijos de campesinos del valle, de los valles. O sea, era clase baja, no era clase media. ¿Quién tenía carros de estudiantes? Nadie, ni bicicleta siquiera, ¿no? El que llegara, alguien que tuviera bicicleta, era así como, ¿no? Y la mayoría éramos estudiantes de fuera. Los estudiantes de aquí eran los privilegiados, porque en algunos casos que tenían carros los papás, pues se los prestaban, ¿no? Uh-huh. Así, ¿no? Entonces, pero la mayoría andábamos a pie. Es más, ni en camión, a pie. Era muy chiquita la distancia también, ¿no? Pues yo lo más lejos que llegué a vivir cuando era estudiante era ya en la Revolución y el Boulevard Quino. Sí, hasta ley ahorita. Bueno, por ahí, sí. Había unos departamentos ahí que había, y de todas maneras andaba a pie. Pero unos departamentos, pero eran unos blancos de una planta. Sí, ahí. Seguida de lo que era el otro Partenón. Son los que están seguidos de lo que era el Partenón. No, el Parque Heriberto Asa. Enfrente. O sea, un lado de Ley. ¿Dónde está Ley? Sí, de Ley está Rupir. Así, en la mera esquina de la callecita que está antes de la Cruz Galvez. Entre la Cruz Galvez y el donde está Ley hoy, ahí estaban unos, eran tres departamentos de dos de dos pisos, ahí en uno de esos vivitos. Que éramos varios, ¿no? O sea, nos juntábamos varios para rentar. ¿A qué química llegarías en 20 minutos caminando? ¿De allá? Sí. Ah, caminaba muy rápido. Yo creo que sí. Eso no era nada. Además, por ejemplo, en Cananea también siempre andaba a pie y estaba muy lejos de la escuela. La secundaria y la prepa estaban muy lejos de mi casa. No lo entrarás pura... pierna, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, es cierto, de Cananea que... Y aparte era deportista, ¿no? Era basquetbolista, entonces tenía condición para andar y... Chaparrita, exactamente. Oye, Pati, entonces, ahora, la composición del estudiantado no era tan clase mediero, pues también era tan... No, el clase mediero era los menos, pues, ¿no? Y por otro lado, o sea... Sí, entendemos el caso de Cananea, pero en general, el estudiantado que había un alto grado... Tenía cierta conciencia, o sea, tenía... 70% era rural, creo, en los 70. Ahorita es el 70% el que es urbano, se invirtió la cosa, ¿no? Pero había un alto, no sabemos qué porcentaje, pero un alto porcentaje de estudiantes que venían del campo o de otras ciudades. Del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo, de Nogales, de todo el estado venían, pues porque no estaban las unidades tampoco, pues, ¿no? Era quien era... Me voy a poner el círculo. Ay, no. La cultura de lucha entonces está mucho más permeada entre el grueso y el estudiantado. Pues sí, porque como eran hijos de trabajadores o de campesinos, la mayoría, entonces no había ningún problema en... O sea, no tenías que echarle mucho ruido a la gente a los demás estudiantes para que ellos entendieran de lo que era luchar por la justicia, un mejor salario, que la carestía de la vida, que las invasiones, que aquí mismo en la universidad, ¿no? Que mejoraran las aulas, que los maestros barcos, que en las bibliotecas no hay suficiente libro, que en los laboratorios no hay suficiente equipo. O sea, la cuestión de las carencias, pues no batallabas. ¿Por qué? Porque la gente tenía carencias. Yo llegué a tener compañeros que, por ejemplo, trabajaban todas las vacaciones y con ese dinero se venían y para lo que les alcanzara en el semestre, pues, ¿no? Si se te acababa faltando para el semestre, ¿qué hacías? ¿No? Pues, ¿qué comías? Por ejemplo, tenía unos amigos que les gustaba mucho un Coca-Cola acá con un virote con miel. Te llenaste el día, pues, con eso, ¿no? O sea, y a veces comíamos periódico con cigarro, ¿no? Era la comida. ¿Periódico con cigarro? Pues comprabas el uno más que el uno y te ponías a leer y a fumar, porque comida, pues, ¿para qué, no? Ni si uso. Eso era una desgracia que me aburría. Y te tomabas unas aguas negras del imperialismo, o sea, una cosa, una pez. Pero eso era una desgracia, ¿no? Eso era... No, pues era para llenar, pues. No había por estar, yo tenía muy bien. Yo... ¿No estaba practicando cubanos o rato? Yo estaba relativamente en una situación privilegiada por la beca. Si no, hubiera tenido que trabajar. La beca era una buena beca, me alcanzaba bien. Entonces nos alcanzaban hasta para las democráticas caguamas, que costaban 16 pesos. No había caguamas light. Tomabas Tecate Roja o Pacífico o de agua. Para en ese cigarro. Y no era cagamón. Pues, los cigarros pues tampoco eran light, no había nada light, ¿no? Fumabas delicados, fumabas argentinos. Sí. Con papel arroz. Con papel arroz, sí. Y... Padre, ¿tú cómo sientes ahorita la... que todas estas cosas que han cambiado? ¿Cuál... Pues, no, ¿cuál es tu análisis político? Político-económico y idiosincrático, ¿no? Sino, ¿tú cómo te sientes ahorita a tu edad, tras haber vivido todo eso? ¿Cómo sientes el actual panorama, la desmovilización? O sea, no nomás del estudiantado, ¿no? Sino la desmovilización de las masas. Pues yo creo que aquí en Sonora siempre hemos tenido ese problema, ¿no? De ser un estado muy alejado del centro y de las movilizaciones grandes y todo eso. Ahora yo digo que pues es otro contexto, ¿no? Como te decía, en ese tiempo teníamos posibilidades de hacer análisis y estudiar, o sea, como que ideológicamente, teóricamente tenías varias alternativas o una con vertientes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues yo digo, bueno, ¿qué vas a estudiar, no? Para plantear, ¿no? Porque, pues, yo digo que no es por ocurrencia, ¿no? Lo que vas a plantear para el desarrollo de un país o del mundo o de una sociedad, etcétera, ¿no? O sea, tienes que tener tu marco teórico, marco de referencia, ¿no? Entonces, el marxismo fue así como una guía, de hecho fue tan poderoso que se formó todo el bloque, ¿no? Socialista y todos los países, que bueno, ya después las broncas ahí de que se dieron, pues ya fue otra cosa, ¿no? Pero sí fue dividido al mundo, pues, ¿no? En dos sistemas. El marxismo sí fue una teoría poderosa. Pudiera ser que lo retomáramos, o no sé, pero como tú dices, ya está muy quemado por las mismas broncas que se han derivado de la mala aplicación, digamos, ¿no? De eso, ¿no? Es como cuando interpretas mal cualquier teoría, pues en ciencia, ¿no? Si no interpretas bien tu teoría, pues no te van a salir bien las cosas, ¿no? Y... Pero pues, antes de fracasar lo que es ético y haya contaminación ideológica, ¿no? Nomás quiero hacer refuerzo. Sí, y yo creo que... yo pienso que sí, o sea, ¿cómo puedo decir? Sí hay desmovilización, no es como antes, pero como que, bueno, yo siempre he sido muy optimista, ¿no? creo que se va a encontrar la manera, y las cosas han ido cambiando, o sea, no podemos decir que estamos igual, por ejemplo, que en los 70, ni querer estar igual para poder que se mueva la gente, pues, ¿no? A lo mejor estamos muy cómodos en las clases medias aquí estudiando, ¿no? Para ser profesionistas, pero por ejemplo también batallan mucho cuando salen y no hay trabajo, ¿no? Entonces, así como que hay ciertas cosas, ¿no? Que pero incluso por ejemplo el UNAM, el Politécnico, que ha sido así de gran movilización, pues también últimamente no pintan, ¿no? Entonces no sé, necesitan, no sé qué van a hacer, pues, ¿no? Con ya toda la teoría de la globalización, los nuevos autores y todo eso, pero no hay algo así que diga, por aquí nada más. Lo de la autogestión, por ejemplo, es un buen punto. ¿Por qué? Porque si ya vimos que los partidos políticos, ¿no? Que la dictadura del proletariado, todo eso, el poder es a perder. O bueno, no lo es a perder, como se dice, ¿no? Sino que es lo que comentábamos el otro día, que el poder te desenmascara, ¿no? No es que te corrompa, sino te desenmascara, porque por eso existe la no reelección. O sea, si estás ahí agarrado, ahí te vas a querer quedar y te vas a ir echando a perder cada vez más. Entonces, por ejemplo, el movimiento estudiantil, cuando la huelga en UNAM, que me tocó allá cuando estaba en el posgrado, en la maestría, me tocó la huelga allá en UNAM, pues ellos, por ejemplo, cuando iban a negociar, nunca iban los mismos, y eran un montón, la comisión que iba a negociar, eran un montón, y nunca eran los mismos, siempre se estaban rotando. Entonces, digamos que también es autogestión, pues, ¿no? De que nadie es más que otro, ¿no? ¿Por qué? Porque los liderazgos o caudillismos es lo que echan a perder, ¿no? Los movimientos. Y la ciudadanía, digamos, que ya no podemos decir el proletariado, ya no podemos... No tienen carrera, no son proletarios. Los proletarios, bueno, los proletarios, los que no tienen, pues, ¿no? El proletariado, el campesino, el obrero, el estudiante, como, ¿no? Esa alianza social para la revolución, pues, ni revolución, ¿cómo va a ser? ¿No? O sea, ¿por qué se va a luchar ahora? no hay claridad en eso. No hay marco teórico, no hay propósitos, no hay objetivos. Yo pienso que hace falta algo así. Ahora, porque, por ejemplo, el 132, ¿qué pasó? Pues fue algo muy coyuntural, pero los movimientos estudiantiles siempre han sido más o menos coyunturales, pues, ¿no? No necesariamente, ¿no? Bueno, en los 70 sí venía una cierta lineamiento, pero se rompió ahí en los 80, ¿no? Cuando entraron los presidentes más neoliberales aquí en México, empezando con Salinas, pues que Salinas empezó a comprar conciencias también, ¿no? De matar por ahí. Ajá, así es. Entonces... Y no nada más perreísta, ¿eh? Claro, no. No más perreísta, ¿no? El Estado siempre ha matado gente, o sea, siempre, o sea, históricamente. Y de toda la vida, los romanos, lo que el derecho romano y tanto que se presume, pues si ahí mataban... Y si Roma lo mató a Rey, hombre. Ándale, fíjate, lo pesaba. Entonces siempre ha habido así, ¿no? Sí. En las esferas de poder, pues, ¿no? Pero, a ver, esto es muy interesante. Decimos, los movimientos estudiantiles son coyunturales, que no es lo mismo que ser reaccionario. Claro. La diferencia tal vez entre ser reaccionario y no serlo, la viene marcando el que tenga tal vez un marco teórico, ¿no? O un ideario de lo que quieres. Depende de que tengas claridad en o sea, porque si tú luchas, por ejemplo, el 132, ¿por qué se levantó? ¿Por qué surgió el 132? Pues por Peña Nieto, ¿no? Por la matanza y lo relacionado. Una cosa así, fue un hecho de injusticia y que dijeron, no queremos a ese porque es un asesino. Es una injusticia que cometió en ese momento. O sea, es algo muy puntual, ¿no? Entonces ahí ya estás hablando de que la gente sabe que es una injusticia, ¿no? Entonces, pues de perdida ahí, pues, ¿no? Ya tienes una referencia entre, digamos, lo bueno, lo malo, ciertas concepciones de derechos humanos, de, ¿no? O sea, sí hay, pues sí hay. Lo que pasa es que no se logran como conjuntar en las demandas así muy puntuales y darle ese respaldo, ¿no? Porque el 132 ahí tenía, pues luchaba por la democratización de los medios también, ¿no? Pero entonces la cuestión de la democracia en la universidad era una consecuencia de la idea que tenían de cómo debía ser la sociedad, ¿no? O sea, estamos hablando de claro. Que las doctrinas que más premiaban al movimiento estudiantil eran el marxismo y... el marxismo. Y sus diferentes corrientes, pues, ¿no? Sí, el marxismo lo debe tener. Sus diferentes ismos secundarios. Sí. Entonces es distinto, pues, o sea, un marxista llega a determinada si sector social. Si eras marxista, eras simpatizante o no te asustaba, ¿no? O sea, no te asustaba juntarte con los marxistas, por ejemplo, los estudiantes, en general así, pues, ¿no? No les asustaba, ah, es marxista, pues sí, o sea, tú no tenías ningún problema, si tú decías que eras marxista, no tenías ningún problema con la demás gente. Es más, los que eran así muy nice, así eran los que se sentían así. Por ejemplo, nosotros siempre boicoteábamos los esos de las reinas, los festejos de aniversario de los departamentos, los boicoteábamos, o sea, sacábamos a los jefes de los, se llamaban coordinadores de escuela, íbamos en boli y los sacábamos, no te queremos, antes no vas a trabajar aquí, y los sacábamos, porque era la universidad de nosotros, era nuestra universidad, y esa bola de cabrones no van a estar aquí. Entonces los sacábamos, íbamos, sacábamos, y los salir, todavía les seguíamos de naranjas, piedras, botellas, los encontrábamos, los tirábamos, pues, ¿no? Cuando se subían en el carro que se iban, todavía les seguíamos tirando, ¿no? Castellanos también lo llegamos a sacar de rectoría, y, o sea, hacíamos así, pues, ¿no? Pero era parte de, o sea, no lo hacíamos por vandalismo, como dicen, pues, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la prensa la crítica era, ah, son mofosos marihuanos comunistas, ¿no? O sea, era la ofensa cada mayor, ¿no? Los comunistas mafufos, marihuanos, no sé cuánta cosa, ¿no? Y pues sí, todo el mundo estaba greñudo, mal vestido, mal comido, feos, así, ¿no? O sea, bonitos porque estaban jovencitos, pero vestidos así, ¿no? Muy Pero no de la discriminación dentro del propio estudiantado, dentro de la propia sociedad. No. La imagen que proyectaba la cultura. Los de los periódicos, Pero la población realmente no había ese sesgo. No, la población nos apoyaba. Pues si nosotros nos movíamos también, porque también nos movíamos hacia afuera de la universidad, no nada más era aquí. Pues, no. Entonces en aquel periodo no era la política por la política, no era la democracia por la democracia. No. Existía compartido una, no era un proyecto de nación, ¿por cómo lo podríamos llamar? Un ideario político. Político. ¿No? Sí, de decir que es como se dice ahora, actúa, piensa global y actúa local, ¿no? Pues, digamos que es lo mismo. Entonces, dentro de donde tú estás, pues, trabájalo, ¿no? Trabájalo. Y lo más que puedas salirte y vincularte. ¿Qué decía el Che? ¿No? Señor. ¿No? Entonces, es lo mismo, pues no puedes quedarte ahí, ¿no? Tienes que trabajarlo y darlo a conocer y hacer que la demás gente que se interese y quiera luchar también. ¿No? Claro. Ir más allá de las demandas, ¿cómo le decíamos? Del reformismo, el academicismo, el gremialismo, ¿no? Las luchas economicistas, había que pasar de las luchas economicistas a revisar las contradicciones de clase para hacer las revoluciones, tomar el poder. Exactamente, ¿no? Al revés, ¿no? Hoy las demandas del Estado, si el Estado son plenamente economicistas, y lo que su permanencia en la palestra política es todo lo contrario, utilizar las contradicciones. O sea, realmente se han reinstalado como una pequeña burguesía que no habla ya de las contradicciones, es decir, no, al contrario, no hay. Se han vuelto el sindicato que acusó Rosa Luxemburgo, que iba a ser el que iba a impedir la revolución. Así es. Sí, fíjate que curiosamente yo, ya que cuando el Estado ganó la titularidad en el 83, también se fundó el 76, pero no como el Estado que ganó la titularidad de la contratación colectiva en el 76, el Estado fue en el 83, después de que salió Castellano, cuando entró Rivera Zamudio. Y Rivera Zamudio abrió mucho el ¿cómo se dice? Abrió mucho el panorama, y gracias a eso ganó la titularidad del Estado, ¿para qué nos hacemos parte? Entonces yo duré, ganó la titularidad y yo tardé en afiliarme, no me quería afiliar al Estado, ¿para qué no afiliar ese sindicato? Después de varios, de buen tiempo, sí, bueno, y bueno, pero esas historias, ¿no? Pero la titularidad del Estado ayudó a absorber a la gente de izquierda que todavía quedaba, absorber en un mecanismo estatal. Pues sí, porque por ejemplo, bueno, antes estaba un sindicato que se llamaba el SEMOS, Sindicato de Empleados y Maestros de la Universidad de Sonora, y todos eran, casi todos eran amigos del rector y todo, o sea, todos éramos directamente con rectoría. Ahorita tienes miles de jefes, puedo hablar pendejos, pero con un chingo de jefes, ¿no? Y entonces, que estorban nomás y absorben un friego del presupuesto, ¿no? Por eso no hay dinero para nada. ¿Por qué? Porque ellos, ahí, ¿no? Bueno, en fin, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Me enojé de repente. Sí, la titularidad del Estado tendría que haber absorbido a los luchadores sociales. Pues se integraron los maestros, bueno, ya así como yo, pues, ¿no? En ese tiempo que salió Castellanos, que entró Rivera Zamudio, que hubo mayor apertura no nada más en cuestión así como democrática, sino en por ejemplo, se abrieron más posgrados, o sea, sí creció la universidad y académicamente también. Entonces entraron, se contrataron muchos maestros que eran activistas. Bueno, nos contrataron porque yo también entré a trabajar en ese tiempo, ¿no? Y entonces, el Estado, por eso, en sus inicios era un sindicato muy combativo, ¿no? Y consiguió una contratación colectiva buena, muy buena, ¿no? Pero son de esos años de lucha, ¿no? ¿Y por qué surgen esos sindicatos? En contra del sindicato corporativista, ¿no? La CTM, todos ellos, ¿no? Y porque en general en todos los sindicatos universitarios entró gente así de izquierda, ¿no? Que en su tiempo fueron estudiantes, activistas y todo. Entonces ya como maestros formaron ese tipo de sindicatos universitarios que ahorita ya están marchados que las, ¿no? Por ejemplo, en el Estunam hay gente que tiene hasta 30 años ahí en el comité, pues, o sea, ¿no? O en el Esteo, por ejemplo, Moreno Calles, ¿cuántos años duró? Como 25, qué sé cuánto. Y sigue de aviador aquí. Está contratado y tiene una nómina especial aquí en Ingeniería Química. ¿No? ¿La de una nómina especial? ¿Al modo? Sí, nomás, es una nómina donde está él nada más, yo lo he visto. Nomás está él. ¿O sea, queda que no nomás en Pemex? Pues sí, claro, en Pemex no se compara lo que ganan con lo que ganan en Moreno Calles, ¿no? Pero... No, ni la cantidad, es más de 30,000 trabajadores sin materia de trabajo. Más las nóminas especiales, es decir, también una de las cosas que ha aportado la historia moderna es la categoría sin materia de trabajo. Así es. Vamos a capitular un poco. El movimiento estudiantil, sabemos que hay presentes de 71, 73 en la Universidad de Sonora. En el 76 ya Cotillas estaba fuerte. En el 78 hay una huelga de 6 días. Que la negociación, bueno, decidió terminar con la huelga que tenía por objetivo la no reelección de castellanos. La negociación sin respaldo de la asamblea, pero la asamblea no hay otra opción, no, simplemente no hay otro camino. No para tuvo mantener. Cómo responder a eso. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer plebiscito. Después de eso viene, pues, hay quienes continúan el movimiento estudiantil, pero hay una baja, ¿no? Hay una baja tras esa, sí, la podríamos llamar una derrota. Sí, fue sí. Una derrota lenta, pues porque sí hubo plebiscito, pero... Sí fue derrota, porque aún que con el plebiscito se demostró, ganó el no, de todas maneras quedó castellano, ¿no? Entonces así como que, pues... ¿No? Y tus compañeros que fueron a negociaron eso, ¿no? Eso me recuerda la historia de una radio comunitaria que cuando llegaron la mitad del equipo en el primer año, después de vacaciones de verano, la radio comunitaria ya no está, ¿no? No, son todos granazos que hay en esta ciudad. Sí, las vacaciones y los fines de semana se utilizan para... Baja el movimiento estudiantil, los independientes de los independientes se aglutinan en el GEL. Sale toda esta generación, ya la última generación, digamos, del movimiento del 78, y muchas veces se integran al Estado, que gana su titularidad en el 83, cuando estaba el rector Rivera Zamudio, que es, pues, no sé, a lo mejor el marxismo lo llamaríamos reformista, ¿no? Pero comparado con el paradigma de la ciudadanía es de izquierda, ¿no? Y bueno, y comparado con todos los que ha habido ahí. Con castellanos, pues sí, ¿no? Porque por ejemplo ahí ya dejó, por ejemplo, los golpeadores ya, ¿no? Porque los golpeadores fueron derrotados por ahí sí fue, por el movimiento estudiantil. Pero esta fue, eso es en ese tiempo de castellanos, de... No me acuerdo si ya había entrado Rivera Zamudio o andaba en ese proceso. No hace trabajo manual, no hace pinche computadora, pues. Sí, pero era que entonces los moros ya no son la pala, ¿no? sí, éramos hijos de trabajadores, como te digo, o unos eran trabajadores. O sea, también eran trabajadores, no nomás eran hijos de trabajadores o de campesinos, eran campesinos, ¿por qué? Porque trabajaban con su familia, ¿no? Los campesinos, los hijos de campesinos eran, trabajaban pues ellos mismos, ¿no? Y en el periodo de Rivera Zamudio, que hubo una apertura, esa apertura institucional significó también una integración de la generación, o de las últimas generaciones, porque estamos en el otro periodo, de la generación que luchaba en el estudiantado, ¿no? ¿Y no hubo continuidad? ¿Del movimiento estudiantil? Ajá. Pues no, ya, o sea, fue así como... ¿Hasta cuándo fue lo del... cuando los... bueno, los exámenes... todo el 78 y todo eso también estaban los exámenes de admisión, ya me acordé, faltaba, ¿no? Parte del movimiento fue grande, sí, fue que quisieron imponer los exámenes de admisión. Que primero los boicoteamos y sí, dio resultado. Pero en un segundo intento, sí logró quedar los exámenes de admisión. Hablamos de la reducción de la universidad o del no crecimiento de la universidad como un factor que desmoviliza la propia comunidad universitaria. Sí, pues cuando llegó Rivera Zamudio, el movimiento estudiantil, pues esos que habían participado, pues entramos a la academia y los estudiantes sí tenían, porque si tú tienes un maestro que tiene cierta posición política, ideológica, todo eso, lo en la clase lo demuestra, pues, ¿no? Entonces si había... Lo demostraba. Ajá, a ver, es que para allá voy, ¿no? Okay. Entonces, de alguna manera, como dice el maestro, luchando también está enseñando, ¿no? O en las clases también puedes enseñar a luchar, ¿no? A pensar, pues, entonces... Tú puedes dar la clase, yo por ejemplo les digo más a mis estudiantes, es que el mundo no es nada más una ecuación, ¿no? Y ustedes son ingenieros, pero van a trabajar en el mundo, ¿no? Entonces tienen que saber qué pasa en el mundo, ¿no? Entonces, y yo tuve maestros así, pues, y después uno como maestro, pues muchos sí lo siguieron haciendo, y tenían cierto nivel... ideológico los estudiantes, ¿no? De cierta participación y todo, pero ya no había pues no sé qué pasó, que ya no había mecanismos desactivadores, el examen de ingreso, la departamentalización, romper la sincronía de los horarios, exactamente, lo cual derivaba en separar a los estudiantes, sí, disgregar, ya no está toda la carrera junto, pues, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro mecanismo para desactivar el movimiento que se nos haya pasado? Pues la apertura es un tema muy polémico, ¿no? La apertura creo que... La apertura pudiera ser, pues, porque así como que de repente no tienes por qué luchar según esto, ¿no? Se acabó la agudización de las contradicciones, por ejemplo. Entonces vemos que Einstein a lo mejor no estaba tan equivocado, ¿no? Con esta cuestión de que la reorganización del capitalismo no nada más es económica. Claro. O sea, la oposición a veces le era agudizar las contradicciones, pero Benítez decía que lo difícil del capitalismo es que no nada más se reforma económicamente, sino toda su estructura. Lo reproduce, pues esos cambios para que se siga reproduciendo, ¿no? Para mantenerlo. Entonces, y de repente crees que estás muy a gusto, ¿no? Muy bien y todo eso, ¿no? Crees, ¿no? Crees que estás muy bien, sí. Porque si pasas, por ejemplo, si los estudiantes o el movimiento estudiantil, no hablo de mí ni de alguien en particular, sino el movimiento estudiantil en esa etapa, que por ejemplo tenía de ejemplo en Nicaragua, en El Salvador, en Chile, en todavía estaba muy reciente lo de Cuba, el Cheno, acá se sacrificó y pues, todavía había eso, ¿no? Y de repente dice, ya internamente, pues ya no tienes a los micos que te golpean, los sandinistas ya ganaron, bueno, en Chile ya seguían, ¿no? Ya Cuba ya estaba, pero más o menos ahí. Entonces, aquí, ¿no? Pues si nosotros luchábamos en contra de la reelección de Castellanos, y ya no es Castellanos. Y le pegamos en su madre a los micos, ¿no? Todo, literalmente, pues a chingados, ¿no? Entonces, y ya. Y luego, como movimiento estudiantil. Los partidos políticos, desde que le entraron a la reforma electoral, echadísimos a perder, ¿no? La reforma que hubo... Pues desde la primera, donde ya los partidos de izquierda le entraron a las elecciones, pues. Estamos hablando de la última, la del 88, no, 87. Del... Porque una en los 70, ¿no? Sí. Cuando se restauró el partidismo. Sí, pero estaba así medio difícil. Algunos partidos incluso decían, no creían y no participaban, pues, ¿no? Pero ya después les fue ganando, gustando la idea, entonces con eso también... como que diriges la movilización social hacia otro lado, ¿no? Y entonces ahorita los partidos políticos, no hay ninguno de izquierda, para mí no hay ninguno de izquierda ahorita, ¿no? Ninguno es de izquierda. Todos vamos a recordar que ninguna de los movimientos de las masas hace la revolución, ¿no? No, claro que no, pues ya las normas y leyes del PECUS que hizo Stalin y todo eso ya, ¿no? Que bueno, el Stalin era otro rollo, pues, pero en su tiempo el partido era un partido, pues, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y podías decir que tú debías, en las normas del PECUS decía que primero está el partido y la familia, después, ¿no? O sea, sí, ¿no? Era radical el rollo. Lo cual fue utilizado de manera chantajista por los gringos, ¿no? Claro, ya después, sí, como te digo, se echan a perder. Los partidos echan a perder todos los movimientos sociales. En México. En todo el mundo, pues estamos hablando del PECUS. Pero también estamos hablando de los bolcheviques que lograron la revolución del 17. Claro, pero después, ¿qué pasó? Hubo reprocesación, pero después. Sí, pues. Entonces, eso después. En esos después tienes el por ejemplo, tú puedes decir el que se decía, ¿no? El flujo y el reflujo del movimiento. Eso no lo habría llamado, pero sí. Entonces, en tiempos de reflujo, ¿qué haces? Pues te preparas, estudias, te preparas, analizas, ves, ¿no? Y ahorita todo este tiempo del movimiento estudiantil que pero ya no, ni siquiera se puede decir si es reflujo o no, porque ¿qué es? Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero hay que irnos con algo positivo. Sí, ¿no? Como te decía, es lo que estoy tratando de... Mira, yo creo que ¿de qué nos podemos agarrar ahorita? Por ejemplo, hay diferentes maneras de participar, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de autogestión, ¿no? Desde la sociedad, pues, ¿no? Puede ser consumidor, puede ser... hay ONGs que tienen... aunque está muy fragmentado todo, pues, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil tiene que... pero ya no sé cómo, porque, por ejemplo, si antes nuestros maestros nos enseñaban, o uno mismo, ¿no? Se interesaba por otras cosas, o sea, no hay, ¿cómo se dice? De generación a generación, ¿cómo se dice? No, continuidad generacional, no, ajá. Herencia cultural política. Sí, pues porque nosotros decíamos, ya vamos a salir, hay que buscar a los mocos de los primeros semestres, porque quién se va a quedar aquí, ¿no? Hay que ir con ellos y platicar, ¿no? Para que no se acabe esto, no sé qué. Y sí se nos acabó, porque nos fuimos y ya hasta cuando lo de la ley 4, ¿no? Sí. Hasta entonces. Y que era de a huevo, ¿no? Hubiera sido colmo que no hubiera habido nada. Sí. Muchos maestros tuvieron muy buena participación ahí, ¿no? Y sí fue bastante, hubo muy buena participación. Alguna gente que ahora son maestros también del CEU, dicen, no, mamá, no es cierto, también hubo maestros que participaron mucho en las marchas y todo. Yo digo que se tiene que encontrar, o sea, se tiene que encontrar cómo darle sustento a las cuestiones inmediatas. Está bien que te indignen la antidemocracia, la injusticia y todo, pues bueno, en general, pues no, está bien. Si quieres luchar por eso, pues adelante, ¿no? Pues no vamos a decir como antes, vamos a hacer la revolución. Porque además yo creo que la lucha armada así como que ya no, ¿no? Si la humanidad va avanzando, ¿no? No estamos hacia dónde, ¿no? Es que si ves la historia de la humanidad en la época de las cavernas, ahorita, pues sí hay, ¿no? Sí hay avance, ¿no? Hay avance, pero hay etapas de retroceso también. De estancamiento y de retroceso. No es retroceso. Yo creo que son etapas. No puede haber retroceso. La historia no lo podemos decir que va para atrás. O sea, no podemos, sí. No, pero está, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, hay periodos de tiempo donde no se registra avances. Hay etapas muy, muy cabronas. Pero a veces en poco tiempo, el tiempo es relativo, pues, a veces en poco tiempo puedes hacer muchas cosas, muchas más de las que hiciste en ese tiempo así largote, en que veías que no hacías nada, pues, ¿no? Esas son las etapas revolucionarias, que no necesariamente tienen que ser lucha armada, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo vivía yo la democracia en ese tiempo? Ya, o sea, ahorita así hay, pues, y está toda la bola de corruptos de los partidos, ¿no? Pero antes ni siquiera podías estar ahí, pues, ¿no? Ir a gritar al Congreso y hacer tus marchas, ¿no? No podías hacer marchas. Bueno, ya con el edad ya no se va a poder ver. Pero, por ejemplo, aquí, lo del ABC, ¿no? ¿Cuánta gente sale a la calle? 10,000 más o menos. Más, no, más, hubo más gente, como una de 2, como una de 20,000. Una cosa así. Entonces la gente se mueve, o sea, sí sabe, pues. O lo, por ejemplo, lo del nomás impuesto, que son cosas muy puntuales, decimos, no, inmediatas, pero la gente ahí está, pues, como usuario, como consumidor, como afectado, o sea, sí están y se mueven aquí, se mueven allá, ¿no? Los estudiantes también de repente, ¿no? Hacen sus cosas, pues, ¿no? O piensan. Por ejemplo, aquí los del Congreso dicen que la sociedad de alumnos les robó el dinero, que no pueden hacer el Congreso y que después tuvieron que mover y todo. Pues denúncienlo, pues, ¿no? Uh-huh. Yo les digo, pues denúncienlo. No, es que no se puede. Yo, claro que se puede. Si ustedes quieren, sí se puede. Si no lo quieren, si no van a ir allá al ministerio a poner la denuncia, pues denúncienlo públicamente, que en el Facebook o en el papel o en lo que sea, ¿no? Entonces sí hay, pues, pero hay que encontrar la manera de canalizarlo, hacerlo más permanente y con mayor profundidad de pensamiento, ¿no? Pero ahí está, pues ahí está. O sea, por ejemplo, lo de la guardería, a veces yo, sigue en la mente de la gente aquí en Hermosillo, y nos pasó a todos los de Hermosillo, no les pasó nada más a los papás. Creo que sí hay, ¿no? Y en la UNI igual pasan cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, el que atropellaron a la... ¿no? A la morra, sí. Cuando ya había habido otros atropellamientos también, pues, ¿no? A la semana hubo otro. Y entonces, no, sí, pero sí, de sí, antes, sí, pues sí. De antes ya había habido. Entonces, se movilizaron y el puente, aunque ya lo tenían planeado, ¿no? Pues lo empezaron a hacer, que no va a servir para más ese pinche puente tampoco. Porque no es eso lo que se necesita, pero bueno. Pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de gastar en la construcción, claro, y chingarle de habilidad tener de dónde estar robando, pues, ¿no? Ese es el... Por eso nunca terminan de arreglar la carretera fulana, lo acá. ¿Por qué? Porque de ahí están robando, ¿no? Y bueno, los estudiantes, yo digo que... Sí, sí, esto es otra composición, es clase mediera, todos tienen carro. No creo que muchos se queden sin comer. Yo me lo he prestado, ¿no? Y ya lo devolví. No, pero, o sea, pero pienso en la mayoría. Pienso en la mayoría. No te alcanza, pues. Ahora, yo quiero pensar que no son la mayoría, pero sí es una proporción importante, ¿no? Es una proporción muy importante. Yo lo veo en los alumnos. Pues también, ahorita, por ejemplo, tengo un alumno que él trabaja y no trabaja por gusto. Tengo otro que sí trabaja por gusto, ¿no? Porque ya son del último semestre, pues ya tiene que entrar a trabajar. Pero necesidad de trabajar no tiene, pues. Pero pues tiene que trabajar, ya va a salir, ya se quiere independizar, ya quiere hacer su rollo. Y hay otro que sí, que ahí se le nota, ¿no? Que sí tiene que trabajar. He tenido así varios, ¿no? Que se están durmiendo en la... cansados, pues, ¿no? Y son los mejores estudiantes porque saben apreciar más, ¿no? La vida y todo, las oportunidades y todo, ¿no? Yo aprecio y sigo sin ser un estudiante, pero... ¿Sí? Yo aprecio mucho a veces y sigo sin ser un buen estudiante, pero... Es muy relativo lo de ser buen estudiante. Tampoco si pierdes un semestre estás perdiendo tiempo. Yo no digo eso yo no estoy de acuerdo con eso que dicen, ya no terminaste cuando debiste, ya es puro tiempo perdido. Pero usted está en la universidad sí está muy de acuerdo con eso y tiene muchos controles para los alumnos irregulares. ahorita aquí. Pero ahorita la mayoría son irregulares. Cuando es que está cabrón, no sea irregular aquí. Claro. Pero mira, le conviene a los. En las generaciones de nosotros no había irregular. Era un. Uy, era lo más raro del mundo ser irregular. ¿Eso se debía a qué? No entrabas tan rápido en el concepto de regular o era muy difícil que reprobaras una materia. Era muy difícil que reprobaras una materia. ¿Porque los maestros eran muy barcos o porque la banda estudiaba? Estudiaba mucho. Pues hasta en eso estamos jodidos ahora. Estudiábamos mucho, estábamos en la biblioteca, no había internet, no había computadoras, no había internet, hermanita, calculadora era lo más que tenía. Y ahí te pasabas en la biblioteca, estudiábamos en equipo, no. Yo nunca me desvelé, nunca he podido desvelarme estudiando, me gusta, pero la raza se desvelaba estudiando. No, esto está cabrón, ¿no? No existe la... Existe muy poco la concepción de sacrificio en el estudiante. Siempre estudiábamos en equipo. A lo mejor era eso que... Cuando eres hijo, por ejemplo, mi papá era un tirano de la puntualidad. Era un tirano de la limpieza, de la disciplina, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él hacía en su trabajo. O sea, él entraba a las 6, él tenía que estar a las 6. O sea, nada que, ay, no voy a llegar un ratito más acá, ¿no? No, mi madre, pues era la chamba y tenías que entrar. Si te dicen que estás a las 6 y no te descuentas el día, o sea, es un trabajo, eres trabajador, pues, es como las maquiladoras, ¿no? Entonces, y esa disciplina, ¿no? Pero antes, además de la disciplina, había el orgullo. Ahorita las máquinas hay disciplina y no hay el orgullo de ser trabajador, no, y no nomás en el. No, claro que así mi papá era. Mi papá era así, el rollo así, no, yo soy muy trabajador. Y era así, no, podía presumir de que era muy trabajador, que era muy puntual, que era muy limpio, que era así, ¿no? Que le veía a mi papá en la casa, sí, yo me acuerdo que siempre había que leer, siempre, de todo, desde los cómics hasta enciclopedias de cuentos, ¿no? El contenido, el siempre, de todo había. Menos, no había alarmas ni novelitas de vaqueros, pero esas de las Estefanía, ¿no? Entonces, había mucho que leer. Y él siempre tenía, cuando él estuvo en el comité ejecutivo, entonces, él siempre tenía, me acuerdo que siempre tenía en la mesa la ley federal de trabajo, el contrato colectivo, un cuaderno y una pluma que tenía gastado aquí tanto de lo... como tenía las manos muy muy rasposas, uh-huh. Le tenía gastado hacia la pluma. Y me acuerdo que le tenía pintado el dedo aquí, y a su lonchera también le tenía pintado el dedo. Entonces, era mano dura, ¿no? Minero. Sí, pues era, ¿no? Después ya tuvo mucho tiempo en el sindicato, pero estuvo muchos años en la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato, ¿no? Comisión mixta y por parte del sindicato. Pero sí, eran trabajos rudos. Entonces, eso te enseña también a ti, pues, a ser como, a que como estudiante, ¿no? También ser dedicado. Igual, por ejemplo, los que tenían, que trabajaban en el campo, por favor, un mismo que no regaras, o que no cultivaras, o que no cosecharas, ¿no? Es muy estricto el tiempo en el campo. Los trabajos, sí, pues, entonces. O los mismos estudiantes que tenían que trabajar, ¿no? Tenían que ser bien disciplinados para que les alcanzara el tiempo. Pero bueno, ahorita encontramos que en realidad sigue habiendo un... Bueno, para el estudiante que no está en medio, aunque también sabemos que en los últimos años ha afectado mucho a las clases medias. Yo creo que existe la necesidad de trabajar. A lo mejor lo que pasa es que sí existe la necesidad, pero no hay trabajo para mucha gente. Es lo que te iba a decir. También las cuestiones del medio, como que no, están muy desilusionantes. Pues, por ejemplo, tú dices, no, pues los partidos, o sea, si quisieras participar políticamente. Tienes que irte a Guerrero y encontrarlos el Procupe. No, pues y también está conmigo, porque quién sabe, ¿no? También tienen mucho tiempo también que estarán haciendo, ¿no? No, pero pues aquí, aquí donde está. Pues, no, yo siempre he dicho, no tienes que, no, no debes irte a otro lado, ¿verdad? Donde está. Es cuestión de construirlo, es construir el principio, pero es una sala. Exactamente. Ahorita que estamos mencionando lo del estudio, los hábitos de estudio. Sí. O sea, los moros que vienen a escuchar esta grabación, me dan madre que me escuchen. Eso de concentrarse, mierda, parece un acto de magia. No porque no tenga explicación, sino porque nunca ocurre, ¿no? Ajá. La dispersión. Sí, pues, sí, por ejemplo. Este rollo de las redes, estar hablando todos en el mismo tiempo por diferentes canales, aunque nadie se entienda. O se entienden, pero sin concretar. Es todo un pedo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tampoco estoy tan morro, tengo 28 años, pues, ¿no? Entonces... No, pues son los 20, está bien, o sea, los 20. En el círculo hay quien es menor que yo y quien es menor, pero los que son un poco menor que yo también comparten esta... Yo creo que soy disperso, pero hay gente que está más cabrón. O sea, la colectividad ahora es más dispersa que la colectividad. Tienes muchas distracciones. O bueno, no tienes, no que sean distracciones, sino tienes muchas... vías de ¿cómo se dice? Vías de dispersión. Es que no quiero usar la palabra disperso, ni que seas ¿cómo se dice? Ligero en lo que haces, pues, ¿no? Sino que es demasiada información, pues, ¿no? Demasiada información y demasiada información de muy diferentes fuentes, de muchas maneras de comunicarte, tienes muchos medios para comunicarte, y eso mismo hace que no te concentres en uno, pues. De toda la información, por ejemplo, que encuentras en internet cuando navegas, ajá, te aparece desde la cosa más idiota del mismo tema hasta lo más elevado, pues. Y qué quiero leer, ¿no? O sea, o cómo estructuro esa lectura, ¿no? ¿Cómo empiezo, ¿no? Entonces, esa es una pesadilla, porque por ejemplo nosotros no teníamos esa, ¿no? Teníamos libros, y no teníamos muchos libros, había poquitos libros, muy selectos a veces, que no. Pero esos libros tenían una composición teórica de contenido, ¿no? Sí, lo político. Y aquí en la cuestión académica, pues también había pocos libros, ¿no? Los maestros no usaban muchos libros tampoco, pues, ¿no? Entonces, tú ibas con tu libro, lo que fuera, ¿no? O ibas, no, casi no teníamos libros, o ibas a la biblioteca, y si no había muchos libros, pues con un libro vamos a estudiar cuatro. Vamos a hacer el equipo, vamos a estudiar entre los amigos, nos juntábamos los amigos a estudiar con un libro, y si estaban muy difíciles los problemas, pues de ahí en duda, ay, ¿cómo resolvemos este problema? Por ejemplo, ¿no? De termodinámica, por ejemplo, que es una de las materias pesadas, ¿no? ¿Tú crees en las analogías que hacen entre el ciclo del agua y la sociedad? Lo biológico y lo social sí tiene cierta funcionamiento. Quise consolarme con esa analogía de que estamos en la etapa del ciclo del agua en que no hay congregación del H2O, pero se está elevando poco a poco y en cualquier momento los Oye, a propósito, hay unos biólogos que estudian a Maturana. No he leído a Maturana. He escuchado ese nombre, pero... Mira, no. Hay unos biólogos que hacen verás, ¿cómo se llama? Maturana, y luego con el que puedes ir a preguntarle de eso es al Carmelo. ¿Qué Carmelo? El maestro Carmelo de la calle. No, el maestro, el Jesús Ibarra Carmelo, de ahí de sociología, uno gordo, así alto, pelón con una coletita. Tal vez ya viéndolo, pero no. No conozco. Él sabe ese rollo de las teorías nuevas, sociológicas, que nadie le quiere entrar tampoco, pues. ¿Por qué? Porque desde que nos tumbaron el marco marxista, ya nadie quiere estudiar bajo los nuevos teóricos, pues, ¿no? Ah, entonces, más que los jóvenes, ¿no? O tampoco. Pues no. Pues no sé. No, tal vez sea eso, ¿no? Porque no es lo mismo que le hace a su comandante Marco, que le hace a John Holloway, o a Kropotkin. Lo que pasa es que sí hay, pues, nuevas teorías. Entonces, no, y sí, que relacionan mucho eso que tú dices, no es nada más el ciclo del agua, sino incluso lo de del funcionamiento de la célula, ¿no? Entonces, sí hay, ¿cómo se le llama? Autoorganización de los complejos. Y parteogénesis. Algo así, pero es este. Pero un artículo, no. Ay, ¿cómo se llama esto? Era. Autoorganización de los. Autoorganización de los contextos. Es eso, ¿no? O sea, tú dices, es que no pasa nada, o que hay retroceso, todo eso, ¿no? Sin embargo, si nos situamos, así como te digo, bueno, desde el, o deja tu vida, no, de las cavernas, de la historia, pues, ¿no? Ni siquiera la prehistoria, ¿no? Edad Media, todo eso. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Edad Media, el Renacimiento, ajá. Ha evolucionado la sociedad. Pero si hay una evolución, pues, ¿no? Sí, somos más, vivimos más. Uh-huh. Nos morimos menos por causa de natural. Alguna manera, el rollo de humanitario, digamos, se va fortaleciendo. Pues como decía Engels, ¿no? El cerebro es la materia altamente evolucionada y sigue evolucionando. Sí, eso también, como diría Nietzsche, ¿no? Por ser el último órgano fabricado por la anatomía humana, es el más susceptible a errores. Claro. Es dialéctica la cuestión, ¿no? Pero es que si no tienes errores, ¿cómo aprendes? Podríamos formular, por supuesto. Y si no tienes un ideal, ¿cómo vas a cambiar la realidad? Deja tú, qué chingada vas a querer avanzar, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo te bate con utopía. En fin, podemos formular entonces un consuelo de la siguiente manera. A ver, voy a aventurármela. Ante las nuevas circunstancias surgen y deben surgir nuevas elaboraciones teóricas que alienten la práctica, sí, la práctica revolucionaria, no la práctica de todo lo que ya se está practicando. Así es. Que es la corrupción del reformismo. ¿No? Pero el reformismo era malo, el pinche reformismo es bueno. No, sigue siendo malo. Okay. Para mí sigue siendo malo. Pero es superior a lo que hay ahorita. No, pues quién sabe, porque la reforma energética. Ah, pues es que de reformismo a reformismo, ah, de reformismo de izquierda, pues no, antes era así como que, pinches lights. Pues sí, es reformismo de izquierda, ¿qué está diciendo Cárdenas? Se supone que es de izquierda. Es que esos cabrones son los que mataron al reformismo, pasaron de ser, el PR pasó de ser un pinche partido reformista. Acuérdate que Lázaro Cárdenas, ¿de dónde viene? Digo, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿de dónde viene? Pues del PRI. Nomás porque no pudo accesar a un hueso más fuerte, por eso se salió. Como casi todos los fundadores. Pues sí, pues. Niños Lerdo del PG. El cabrón de Zacatecas que ahorita es coordinador del PG. Todos, si los ves. Y el Zambrano, ¿no? Zambrano es una vergüenza total, porque de decir de que su fama de tragabalas, porque trajeron al más corrupto del PRD, ¿no? Junto con los otros chuchos, ¿no? El trío de chuchos. El Jesús Zambrano, ¿cómo se llama? El Jesús Ortega. Y este cabrón se llama. No. Yo creo que va a superar a Pablo Gómez, el pinche Jesús Ortega. Yo creía mucho en Pablo Gómez, pero ya veo que no es el máximo de la chingadera. No. Bueno, pero sí, yo creo que sí, el movimiento estudiantil debe encontrar su... Los estudiantes deben seguir siendo estudiantes, jóvenes, con inquietudes, con deseos de transformar el mundo. Yo creo que es un, ¿cómo se dice? Una característica, ¿no? En un grado o en otro. Entonces, lo que no me gusta a mí es, de toda esta, del desarrollo de la humanidad en general, es que siempre tiene que haber un caudillo o un grupo de caudillos que diga, ¡ay, hay que hacer esto! ¿No? O sea, ¿por qué no en rollo de autogestión, por qué no que sea más amplio, pues, ¿no? Entonces, hay una desesperación, y creo que tú piensas igual, de que, ¿sabes qué? Mira, está muy bueno esto, vamos a hacerle todo eso. Sí, vamos a hacerlo. lo organizamos y todo, y cuando lo vas a hacer, ah, nomás estás tú y otros dos. Rango. ¿No? Sí, sí. Entonces, eso es lo que siempre me ha parecido a mí como, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo logras convencer a la demás gente o transmitirle tu entusiasmo de querer hacer más cosas y mejores, ¿no? Porque la historia del Che, el fin es muy triste, ¿por qué? Porque él iba convencidísimo, absolutamente convencidísimo, que los campesinos iban a entender su mensaje y que se iban a levantar en armas junto con él, pues, ¿no? Y resulta que hasta lo echaron de cabeza, pues, ¿no? Y entonces tú dices, ¿no? A lo mejor en Cuba triunfó la cosa porque era un hijita, algo chiquito, y él pensó en toda Sudamérica, pues, o en un país muy grande donde eran diferentes las condiciones, ¿no? Entonces, y eso, también la composición social y el desarrollo histórico de Cuba, así de chiquita está, sobre todo en La Habana, hay una tradición cultural muy cabrona. Y ahí fue también, o sea, José Martí no estaba viejo, no era una cosa muy lejana. Por otro lado, hay un artículo muy interesante que sacaron hace 2 años, una revista de antropología, donde la mitificación del campesinado por parte del Che Guevara, la mitificación del campesinado de esa área de Sudamérica en específico. No sé por qué pensó en que ahí, ¿no? Ah, era su idea de que ahí era donde tenía que empezar. No, y la cuestión del caudillismo y del desempate que hay entre el nivel civilizatorio, por así decirlo, de las masas en América Latina y las vanguardias del pensamiento, desde que América es América y no un continente sin nombre, lo analiza también Ferguson, escribe Ferguson, ¿sabes chingar cómo se pronuncia? Un compito de Oxford. En español así es. Es un compito de Oxford de más de derecha que... No sé qué es lo que esté más a la derecha. De la derecha. Más a la derecha de la derecha, ¿no? Es un cabrón, ¿no? Pero, o sea, pues es un académico, los académicos por lo menos son... si sean de derecha, son muy rigurosos en las citas y en las fuentes documentales, ¿no? Entonces el compa te saca la cita de los últimos días de Simón Bolívar en sus diarios. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de Simón Bolívar sobre las masas de Sudamérica? Y eso está bastante revelador también, pues, ¿no? Porque Simón Bolívar llegó con las ideas de la Ilustración, pero también como que aquí no era donde. No, es que lo que pasa, pero es la cuestión que es más profunda, ¿sabes? Lo que pasa es que si quieres también, que es un concepto que se maneja mucho en la derecha, si quieres importar ideas, ¿no? Exactamente como las pudiste aplicar en otra parte y que te resultaron, pues no. No siempre va a ser exitoso el trasplante. No, de hecho no va a ser, pues, ¿por qué? Porque tienes que ver cómo está ahí. Tienes que verlo rigurosamente, como, o sea, si fue exitoso en alguna parte, es una experiencia que te sirve de análisis, de base para analizar eso, ¿no? Pero no lo, si fue exitoso ahí, fue por algo, pues, y no por eso, porque fue exitoso ahí, va a ser exitoso en donde tú estás. ¿Cuándo tu generación aplicó ese razonamiento a la influencia que ejerció la guerrilla en Cuba? ¿Cuándo aplicó ese razonamiento a la lucha armada en México y en otros países? ¿Cuándo? Sí. O sea, ¿cuándo llegó esas conclusiones teóricas? ¿Cuándo las aplicó a las circunstancias concretas e inmediatas? Pues, ¿cuándo me quieres decir? ¿En qué años y cuántos años tenías? Yo empecé a pensar en eso a los 25 años, 24 años, ¿no? Tenía 22. Universitaria y licenciatura, ¿no? Y ya se estaba haciendo ese análisis, ya se estaba difundiendo ese análisis. Sí, esas conclusiones. Sí, porque ya estando cuenta que por ahí no es era. Es el pensamiento marxista. Pero estaba la pinche liga intentando operar bajo el modelo de la Cuba. La liga, no. O sea, la liga tenía no, la liga tenía muchos ¿cómo se dice? Mucho desarrollo teórico propio, ¿no? lo que pasa es que pues había muchas broncas de es que es muy difícil, o sea, lo puedes decir muy fácil, pero cuando lo vas a aplicar está canijo, pues, ¿no? Entonces tú dices, no, pues sí, allá hicieron esto, hicieron aquello, y no. Pero, y aquí, como por ejemplo Cuba, simplemente con el tamaño, pues, México y Cuba, ¿no? Y además Sonora, Guerrero, el DF, Tamaulipas. Las condiciones climáticas son distintas. Pero todo, pues no nomás es lo climático, es todo. La gente de la frontera es muy diferente de la gente de aquí de Hermosillo, simplemente, pues, ¿no? Nosotros hoy, ahora que vino el Noroña y no se pelearon ellos el Choco, pues porque, ya nomás porque vas y compras cosas de Estados Unidos ya eres pro-yanqui, ¿no? O sea, cosas así, pues, ¿no? Entonces, es un rollo cultural. Pero la fue aquí en la universidad. Hubo tres participaciones, después pues, Missing, y las tres prácticamente lo mandaron a la chingada. Pues es que además, no es este... Bueno, sí. Es cierto. Me perdí en lo que estaba diciendo. La cuestión de la diversidad del país como para aplicar modelos extranjeros. Sí, no. Entonces, la liga sí planteaba la lucha armada y todo eso. Y había formación teórica, marxista, y se trataba de estudiar la situación del país, pero también muy grande, pues entonces había mucha gente aquí en Sonora, había gente en Nuevo León, había gente en el DF, en el Estado de México, en Guerrero, en Nuevo León, o sea, en varios estados, pues, y cómo conjuntas todo eso. Fue muy difícil, aparte de que la infiltraron, ¿no? Estuvo infiltrada, o sea, la policía política estuvo muy gruesa, estaban las brigadas blancas, Nazarano, o sea, ¿no? Y entonces, las desapariciones, las torturas, los interrogatorios bajo tortura, o sea, había unas circunstancias gruesas. Entonces, pues se acabó. Bueno. Se la acabaron por dentro y por fuera. Ni modo, nuevo triunfo y aquí no hay de los sopas, ¿no? No, pues, o ganas o te ganan y te ganan es... Cuando andas en esos extremos, sí, pues, pero ¿qué lección queda de ahí? Pues, seguir avanzando y espectáculo, ¿no? Y nunca dejar de participar, yo digo, nunca dejar de participar ni nunca perder la perspectiva de que se puede mejorar socialmente, ¿no? La donde tú estés, y eso también puede ser ejemplo para los demás, ¿no? Y aportar nuestro granito de arena. A veces uno es muy ambicioso, ¿no? En cuanto a lo que puedes hacer. Y muy, o sea, cómo nos consolamos, y eres muy, a veces uno es muy dado a decir, ah, sí, voy a participar haciendo tal cosa porque lo quiero ver, pretensión, a veces eres pretensión. Entonces, ahorita yo digo,